Bueno, ha habido ahí un pequeño salto en el tiempo, sí, ya te digo, bueno, ha sido un placer. Venga, hasta... Esto ha sido y será Sid. Hala. Por siempre, jamás. No, ahora en serio, bueno, buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo de en qué momento del día o de la noche, insisto, estéis escuchando este programa. Y nada, pues eso, esto es Sheet y vamos a empezar como acabábamos el programa de ayer, de la pasada semana, de hace un rato. Depende, insisto, de cuándo lo estéis escuchando, porque si estáis escuchando todos los programas seguidos, pues... Si lo escucháis en streaming todo el día, pues imagínate. Y en estéreo también. Bueno, pues nada, acabábamos con King Salami y los Cumberland 3 y empezamos con ellos. Mama, get your hammer. Ahí estaba, esa versión de los King Salami, de un tema originalmente interpretado por Bobby Peterson Quintet en el 61. Un tema que se incluye en este split, un disco compartido a medias con André Williams, que cada uno, pues bueno, se reparte una de las caras del vinilo. En el CD, pues no, unos van primero y luego van otros. Y que en el caso de King Salami tenían, pues bueno, un tema de uno de sus discos, no sé si era el primero o el segundo, y luego el resto de los temas eran inéditos en este año, en el 2013, que fue cuando editaron este disco. Inéditos, que son, bueno, un instrumental que escuchábamos la semana pasada que era fabuloso también, y tres versiones. Una esta que acabamos de escuchar, otra sería la de Bobby Darin, If a Man Answers, y nos vamos a quedar con la otra, una canción popularizada en su momento por Trini López y que se llama I'm a Sinner, Not a Saint. Soy un pecador, no un santo. I'm as mean as a cook right through and through. No care to be called the one I ain't. I confess I'm a sinner, not a saint. Hey, hey, hey, little girl, don't you mess around with me, 'cause I'm just sit and not a sing. Like a little girl, like some loose things. When it comes to breaking up, man, I'm the champ. Just like a spider, lose a fight. If you fall into my web, you're gonna cry. Hey, hey, hey, little girl, don't you mess around with me, cause I'm just a sinner, not a saint. Oh, yeah, I'm a sinner, I'm not the bad winner. I live for my golden rule. For me, there's nothing better than for the Cadillac. Do it to others, so they do it to you. If you come and knock it on my door, don't say that you didn't know the score. Don't catch me caught of what I ain't. I confess I'm a sinner, not a saint. Hey, hey, hey, little girl, don't you mess around with me, cause I'm just a sinner, not a saint. He's seen another scene. It's true, I'm a sinner, I'm not the better winner. I live for my golden rule. For me there's nothing better, a funny tickle letter. Do it to others, do they do it to you? If you come and knock it at my door, don't say that you didn't know the score. Don't catch the cord of what I ain't. I confess I'm a sinner, not a saint. Hey, hey, hey, with me, cause I'm just a sinner, not a saint. Hey, hey, hey, little girl, don't you mess around with me, cause I'm just a sinner, not a saint. Hey, hey, hey, little girl, don't you mess around with me, cause I'm just a sinner, not a saint. No vaciles conmigo, que soy un pecador. King Salami y The Cumberland Three, desde Londres. Por una cara, y por la otra cara, André Williams, acompañado en esta ocasión por los Gold Stars, que si no recuerdo mal eran de una banda de Chicago, con la que estuvieron en Donosti. Bueno, qué más da, que lo he dicho por yo que sé. Que precisamente no es que sea la banda más... Ah, bueno, sí, creo, el nuevo manager y el guitarra este, sí. El de los Status. No, pues que bueno, y que incluyen cuatro temas que en realidad ya habían visto la luz anteriormente, pues bueno, precisamente en un disco que editaron conjuntamente André Williams con los Gold Stars, pues un par de años antes, y que ahora pues bueno recuperan en este disco compartido con King Salami. Nos vamos a quedar con el tema que abre por lo menos este split, un temazo llamado Babbling Brook. You can't shut. You won't shut your mouth, baby. Always hanging around. You like to hang backstage, but you're so damn dumb. You make me, you make me, you make me hate, hate, hate. Babble, babbling brook. Babble, babbling brook. Now, baby, babbling brook. You won't shut, you can't shut. You won't shut your mouth, baby. Here we go again. 2 inches from my face. Got nothing to say. You take the, you take the, you take the air out this place. Babbling brook, babbling brook. Now baby, babbling brook. You won't shut, you can't shut. You won't shut your mouth, baby. Thank you. los Gold Stars, acompañando a André Williams en este disco compartido con King Salami, los Cumberland Three, y editado por ese sello francés BeFast, que ya también hablábamos la semana pasada, que recientemente, pues bueno, han editado un disco tributo dedicado a la figura de los Washington Death Cats y alguna cosilla así. Bueno, continuamos con André Williams, que le vamos a recuperar en un tema grabado en directo con, pues bueno, uno de mis bandas favoritas, los el Hot Club de Ray Collins. Concretamente parece ser que en el 2006 estuvo bueno, acompañando André Williams a la banda en Gloria, en un local de Colonia. Y que, bueno, pues fue capturado en el audio y en vídeo, incluso también tenéis en la página del grupo. ¿Y qué tema iba a tocar? Pues, como no, el Jailbait. Ladies and gentlemen! It's time! Circulation. I'm talking about that young generation. So get my advice, for goodness sake. 15, 16, 17, that's JLP. So she's walking to her son. You try to tell her no. She's looking mighty good, just like a young girl should. We try to tell you no and let that young girl go, but you know it all. You have yourself a ball, and now that it's too late, as you look from cell number 8, we try to tell you. And a half is still jailbait. So out the door she walks, to another man she talks, and before you can count from 1 to 8, another man in for jailbait. He lives in jail. Give me a break, Mr. James. Please, Mr. James. Ray Collins presentando a André Williams en esa ocasión especial que tuvieron ahí en Colonia de verlos juntos. Y que lo que comentábamos, buena banda sería, ¿no? Sí, porque además como tiene sucesión de viento y tal, le da el ambiente, yo creo que la canción gana mucho, sí. Sí. Y continuamos, bueno, de Ray Collins acompañando a Dre Williams, a Ray Collins y bueno, el Hot Club, al completo casi, acompañando a pues a otra leyenda, Big J. McNeely, que bueno, que lleva tocando el saxo tenor desde antes del rock and roll, se dice pronto, o sea, antes de que empezaran antes de los 50, o sea, que 40 y pico, o sea. Cuando era, pues bueno, el Rhythm and Blues, y ahí sigue, al pie del cañón. Como os digo, en el 2012 editó un disco junto con la Ray Collins Hot Club, acompañándole, y que ahora mismo, bueno, dentro de las reediciones que han hecho el grupo, el Hot Club, pues este también le han reeditado. Como excusa, y aparte porque, bueno, es que a mí me parece que tiene uno de los mejores temas que han hecho los Ray Collins, y bueno, y en conjunto con este hombre, Blow Your Brains Out, que además os recomiendo también que si tenéis la oportunidad podéis ver el videoclip que han hecho, que nada, simplemente es en el ensayo cuando grababan, pero que está muy bien. Llamado Cecil James McNeely, pero más conocido como Big J. McNeely, saxo tenor, nacido en California y que, como os digo, pues lleva la tira de años en activo, aunque bueno, tuvo una época en la que se dedicó a otras labores, a correos, creo que estuvo en correos, me parece que estuvo trabajando, y que recientemente, pues eso, se aliaba, bueno, primero tuvieron una pequeña colaboración con los Ray Collins Hot Club en el LP Continental. Ghost Intercontinental. Ray Collins Hot Club Ghost Intercontinental. En el cual, bueno, había un par de temas que de hecho en este posterior recuperan De hecho, bueno, yo creo que son las mismas grabaciones y aparte, pues bueno, incluyen un tema, por ejemplo, como el que estamos escuchando de fondo, que era de los Hot Club, pero revisitan con el saxo de Big J. Y bueno, y el resto de temas, pues bueno, temas nuevos compuestos a medias tanto entre el saxofonista y Ray Collins, que suele firmar, bueno, con su nombre real, Collenbridge, Alex Collenbridge, me parece que era. Y bueno, uno de esos temas es este Deacon in Menor. McNeely, acompañado por los Hot Collins and Friends, y bueno, incluso el propio Ray Collins, por lo menos en las grabaciones, es el que toca el contrabajo, aparte de, bueno, hacer coros. Y vamos a irle por último en un tema cantado por McNeely, que es este 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. They're gonna rock and roll and boogie all night long. They're gonna rock and roll and boogie. them feet there, boy. We're gonna rock and roll, rock and roll, rock and roll all night long. Gonna rock and roll, boogie all night long. Boy, y'all saw me take a dog, man. Ahí estaba Big J McNeely. Y seguimos. Bueno, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y continuamos ahora con los Drachtons. Banda que, pues creo que este año estuvo por aquí, sí, ¿no? En la Chucky. En el Chucky. Que no sé, dijeron como que fue un poco frío, pero yo me acabo de topar con pues uno de sus últimos singles de este año, este The Devil Inside, que ha sacado Sleazy, ese récord, ese sello especializado en rockabilly y músicas afines, y que bueno, vamos a escucharlo. Suena así, The Devil Inside. Drachtons, banda que de hecho, bueno, a ver, su cantante Luis Arriaga, si no es mexicano, cerca. Y sí. Luego, bueno, lo que sí el resto de la banda, o por lo menos están afincados en Suecia. Y precisamente, bueno, aparte de haber grabado el single allí, cuentan en la colaboración del guitarrista Mike Barwire, que también tiene en su haber algunos discos, pues bueno, espectaculares. Y bueno, esa era la cara A de este single, y como digo, en la cara B nos vamos a quedar también porque merece la pena. Es una versión del famoso Scream, que ha aparecido en un montón de recopilatorios y también, bueno, versioneada por un montón de gente también. Y que ellos, yo creo que la verdad, al cantarla en castellano le aportan una gracia, pues bueno, añadida. Scream, los Drachtons. Sublime, ¿no? El hombre. Ahí está gritando con un... Luis Arriaga, el cantante de los Drachtons, y bueno, que antes pues estaba en Luis and the Wildfires o algo así. En los Drachtons también está un guitarra. De su etapa mexicana. Guitarra de los Hives, ¿no? ¿En? ¿Los Drachtons? Sí. Pues puede ser, alguno de estos. Vigilante. Vigilante, el bajista. ¿Es el bajista de el del bigote? Vigilante, el bajista del bigote. ¿De los Hives, digo? Sí. ¿Cómo que será? Por guitarra, pero no estaba seguro. Pues ahí estaban, los Drachtons. Si seguimos con versiones, en este caso, bueno, hacían una versión de Ralph Nielsen and the Chancellors, que tan solo editaron ese single en el 62, y que la verdad, después de haber escuchado esta versión, yo creo que mejor no lo escuchamos, porque... Hombre, el original es muy bueno, pero bueno. El original es intocable. Sí. Y bueno, y las caras que ha recogido la Cri, pues quizás tampoco sean maravillas. Así que lo dejaremos para otra ocasión. Pero como digo, nos vamos a quedar con otra versión, en el que este caso de los Rhythm Seekers, que también, bueno, están afincados en Los Ángeles, pero bueno, digamos que también forman parte de la escena latina. De por ahí. Y bueno, acaban de editar un nuevo disco, se llama Panic, y incluyen dos versiones. Una de ellas es de los Cramps, este Ultra Twist. Improvement and miracle, hanging ten. Marlene Pérez al frente de los Rhythm Shakers, tercer LP que editan y que vuelven a contar como en el anterior con una portada, con un dibujo de... ¿De quién? De... de Marcel Bontempi. Para variar. Que también, pues, creo que... El ilustrador oficial de... Sí, de muchos sellos y bueno, de este Wild me parece que también han... Ha hecho varias portadas. Versión de los Cramps, Ultra Twist y otra versión. Este Hey Selonei de Mickey Lee Lane. Seekers. Y nada, vamos a continuar con rockabilis latinos. En esta ocasión viene de Almería Mike Pike Caballero, que en los últimos años, pues bueno, ha estado involucrado también en unos cuantos proyectos y bueno, tiene también su pequeña discografía en solitario. Concretamente ahora acaba de editar en Sleazy también, el sello que es de los que escuchábamos antes a los Drachtons, un single que tiene una cara también, pues bueno, al igual que los Drachtons, una, bueno, tema cantado en castellano bastante vacilón. Es Pike Caballero desde Almería y este Ahora que lo tienes todo. Ahora que lo tienes, ahora ¿Qué vas a hacer cuando lo tengas todo? Pike Caballero. Y ya vamos en la recta final del programa. Vamos a hacerlo con el último volumen de We Want to Be Black. Un recopilato, bueno, una serie de EPs que han organizado desde hace unos años Folk, el sello de los chicos, que por cierto, sí, sí estuvieron también ayer en Bilbo, bueno, de gusto. Sí, en la fiesta esta del Satellite Day y tal, pero bueno, yo no pude asistir. Yo tampoco, así que ya nos contarán. Hubo bastante ambiente. Me imagino. Y que bueno, pues en este cuarto volumen hay cuatro grupos, normalmente, pues eso, siempre son bandas que suelen estar muy bien, la verdad, y haciendo versiones. En este caso tenemos a los Tripwires, que hace una versión de Bobby Freeman, Aullido Atómico, The Government y Los Limbos, que es la banda que estuvo también el sábado. Sí, en esa fiesta también de, pues bueno, que estaban de Bronco. Sí. ¿Y qué tal estuvieron Los Limbos, tú que estuviste? Pues muy bien, realmente es increíble. Sí, Dios. Sí, no sé, yo bastante impresionado con Patricia Kennedy, la batería, y bueno, también con el cantante, guitarrista. Su voz y tal me parece un nivel bastante bueno. Fue de lo mejor de la fiesta, desde luego. Pues les vamos a escuchar. Su versión es el Dimples, un tema de John Lee Hooker. Los Limbos, versionando a John Lee Hooker. Y nos vamos a quedar con otro de los temas de este EP, con dos temas por cada cara. En la cara B están Aullido Atómico, que cogen un tema de Tini Bradshaw que se llama El Tren. La oscuridad brilla más. Aullido Atómico, que parece ser que también están preparando un nuevo disco, están en ello, grabándolo en su, lo que será su segundo LP. A ver si tenemos la ocasión de que vengan a presentarlo por aquí. Sí, bueno, sí. Y que a ver si suena también, pues eso, más parecido a cómo hacen los directos. Y nada, vamos a seguir con, ya que estamos con folk, pues bueno, un proyecto que llevo semanas intentando meterlo en algún sitio y creo que está la ocasión. Crack House se llaman. Uh-huh. Y es ni más ni menos que, bueno, un monstruo creado a medias entre la moto de Fernand y los Ass Draggers. Que eran dos monstruos. Que hay en nada. Sí. Hay en nada. Me fecundó Paki Rin, es una de ellas. Ahí están. Crack House se llaman. Fill My Nose, que debe de significar algo así como... Pues lléname la nariz. Lléname, sí. Y bueno, la portada también es de, bueno, de espanto. Y nada, eso. Concretamente, pues eso, es el cantante, bueno, cantante y batería, que es el que cantaba en este tema de la moto de Fernand, con el guitarra de la moto de Fernand también, y luego el cantante... de los Ass Draggers, de los asturianos Ass Draggers, junto con Brato, el guitarrista. Y en esta otra canción es en la que canta el cantante de los Ass Draggers. No, Macarra Rock Interpeninsular, ¿no? Porque de ahí, Valencia a Asturias, ¿no? En directo, como un tiro. Homemade Rampage. Llegamos al final de Shit con ese supergrupo, ¿no? Se llaman supergrupos cuando se juntan así varias bandas internacionalmente, sí, bueno, conocidas. Ese es el rollo más o menos. La moto de Fernand junto con los Ass Draggers en ese proyecto llamado Crack House, que tienen un single de momento, un EP. Y nada, decir que sobre conciertos, Santiago Delgado van a estar, tiene la verdad las navidades completitas. Por sí, aquello de, no para, no para. Por aquello de los aguinaldos. Estuvo tocando el viernes con Death Bronco y es, bueno, por lo menos por la información que tengo, este martes toca en el Colegio de Abogados. Se ha saltado el disco, yo creo, otra vez. Bueno, en el Colegio de Abogados a eso de las 6:30, gratis también, teóricamente. Y el miércoles en la Lóndiga, con los Mood Candies. Y eso. ¿Y luego tú qué comentabas? Comentaba pues que en las sesiones con Rabba Rabba Hey del Satélite T está una banda que no puedo recordar el nombre, bueno, es una banda que tiene el contrabajista Eduña. Uh-huh. Conocido de Boogie Punk, que es y tal, que está bueno por Alemania y tiene también un proyecto también, pero bueno, me comentaba que este es el proyecto que tiene para casa, para estos días que está por aquí, con la familia y demás, y bueno, pues no, pues es festivo y tal. No lo veo. Que por cierto, que hoy te están tocando, bueno, por comentar, La Frontera, que tocan hoy también mañana. La Frontera en el Satélite. Pues nada, agur.